Bueno, seguimos acá en Zumba La Turba 99.5 FM. Mi nombre es Claudia, estamos saliendo desde Barrio General Paz para la ciudad de Córdoba, Argentina. Recordá que también nos podés escuchar por internet entrando a nuestra página www.zumbalaturba.com.ar con Z y con B larga. A continuación vamos a estar escuchando la columna de nuestra compañera Maite Maya, en la cual hace referencia a la situación de salud de travestis y transgéneros. Habla del inacceso al sistema de salud y también a la transfobia que se transmite desde los medios masivos de comunicación, los medios masivos de desinformación. Y en este caso, la transfobia se manifestó en un programa de televisión local de acá de Córdoba, llamado ADN, y que es conducido por Tomás Méndez y Carlos Airabedian. Esta columna radial pertenece al programa de la red Nosotras en el Mundo, así que si te llegas a quedar con ganas de escucharla, puedes entrar también a la página de la red, que es www.rednosotrasenelmundo.org. Y entonces te dejo ahora con la columna de la Maite y que la disfrutes. Radio Zumba La Turba, 99.5. La radio está en la calle. Mariposa sin alas es gusano, gusano, gusano, gusano. El asunto del sexo, y tú vas a buscarlo pagando por follar. Es un escándalo pegar a las mujeres, y los gritos de tu mujer no me dejan dormir. El día domingo 4 de septiembre, en un programa de la TV local cordobesa llamado ADN, le hicieron una cámara oculta a una travesti que trabaja colocando silicona industrial en el cuerpo, con el objetivo de denunciarla por práctica ilegal de la medicina. La silicona industrial es refrigerante de motor de aviones. Los conductores del programa, usando una herramienta masiva de construcción de realidad social y opinión, la televisión, masculinizaban la subjetividad travesti. Hablando en términos masculinos, inscribían el trato discriminatorio, echando humo para que no se vea la identidad de género travesti dentro de las feminidades. Casualmente, la silicona industrial es utilizada por muchas travestis para alcanzar aquellos rasgos atribuidos a lo femenino en la sociedad machista. Ya en la antigüedad, la sabiduría trans, hereje, heterodesestabilizante, se servía de frutos y plantas que estimulaban la producción y asimilación de estrógenos. Muchos preparados contenían orina de otras especies de animales que poseían una alta carga de estrógenos para construir nuestros cuerpos y disfrutarlos, siendo el cuerpo la materia prima de nuestra propia obra de arte. La idea de este programa de televisión amarillista fue sostener el heterorranking alimentando el morbo transfóbico, con el discurso que asocia a las travestis con la criminalidad, construyendo en el imaginario social la patologización, criminalización y estigma del cuerpo travesti. Las travestis necesitamos que los medios hagan trato de nuestras problemáticas, pero sin culparnos por ellas. Que traten nuestro real inacceso al sistema de salud y mediante qué mecanismos nos enferma y mata la sociedad heteropatriarcal. Las travestis tenemos un promedio de vida de entre 30 a 35 años. Una de las principales razones de muerte es nuestro obligado tránsito por el mercado negro de siliconas, prótesis y hormonas, ya que la construcción de nuestro cuerpo no está garantizada de manera legal, segura y gratuita. Algunas de las funciones de los medios masivos están orientadas a complacer la heteromoral que descansa en discursos que vigilan los cuerpos para custodiar la heteronorma. Cuerpos que si no son voluptuosos, no son consumidos por los mismos que nos vigilan y castigan. Muchas travestis, ante la falta de acceder a métodos seguros de intervención quirúrgica y hormonal, recurrimos a practicarnos intervenciones con silicona industrial y otros materiales nocivos, hecho que produce cáncer, infecciones y muerte. La solución no está en que se nieguen o persigan a las identidades trans y travestis. Necesitamos que se garanticen métodos seguros y gratuitos. La solución es que se nos reconozca como sujetas de derecho y se contemplen nuestras necesidades en el sistema sanitario. Vale recordar que uno de los conductores del programa es el reconocido abogado Carlos Airade Dian, que no tan solo fomenta la transfobia, sino que tiene un extenso prontuario machista y heteropatriarcal, ya que fue el abogado defensor del empresario Arturo Benavides, quien fue el patrón de Eli Díaz, que la violó sistemáticamente desde los 9 hasta los 19 años. ¿Pero qué me estás diciendo, Carlos Airade Dian? Nos están imponiendo patrones de feminidad, nos piden que cumplamos con vuestros patrones a rajatablas para ser respetadas. Pero claro, no podemos hacerlo con métodos seguros. ¿Tú me estás diciendo que la culpa es de la travesti que colocó la silicona? ¿Y que la condenada al cáncer soy yo que me la coloqué? Claro. ¿No será mucho? ¿No te estarás quedando un poco cortina en tu análisis, mi amor? Seguro que estás usando el mecanismo del desprecio, el maltrato en público, porque sientes culpa por lo que haces conmigo a la noche. Pero claro que yo te cobro, Carlos. Si tampoco me dejan trabajar de otra cosa. Si yo no tuviera este par de tetas y estas caderas encurvadas, me pagarías mucho menos. Y yo no llegaría con mi habitación de pensión siquiera. Antes de culpar a una travesti de algo, deberías fijarte en la integridad de nuestras situaciones, mi amor. Sabelo, mi amor, te estás quedando muy cortina. Pero qué valor, pero qué valor. Somos lirios, somos rosas, somos lindas mariposas.

presa internacionalista del Estado brasileño y de la justicia argentina, y por sus compañeros, presos internacionalistas en Brasil, Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra. Una historia de injusticia. Karina Germano es hija de desaparecido, compañera militante de la Organización de Derechos Humanos Hijos. En 1998 regresa al país tras 22 años de exilio para denunciar y reconstruir la militancia y el secuestro de su padre. Escrachar a cuánto militar impune se topaba. A inicio del 2002 es detenida en San Pablo, Brasil, junto a 5 compañeros, en una causa llena de irregularidades técnicas legales. Los condenaron a 16 años de prisión, y en la apelación les aumentaron la pena a 30 años. Después de 5 años cumpliendo la condena en el terrible penal de Carandiru, en Brasil, Karina Germano logra ser trasladada por un tratado bilateral Brasil-Argentina sobre condenados. Sin antecedentes penales ni causa alguna en Argentina, llega con algo menos de un mes para obtener el beneficio de salidas transitorias que le correspondería en diciembre del 2006, derecho amparado por ley. Después de largas burocracias, en diciembre del 2007 se falló en contra de su derecho a la salida gracias a la opinión del fiscal con un pasado de colaboración con el centro clandestino de detención y tortura más grande de la Argentina en la última dictadura militar, la ESMA, también vinculado al mismo grupo de tareas que secuestró a su padre. En diciembre del 2008, otro juez que es sospechoso de firmar y autorizar ilegalmente la apropiación de bebés nacidos en cautiverio en la última dictadura militar, le volvió a negar el beneficio de las salidas transitorias. Prosiguiendo los pasos hacia la Corte Suprema Argentina, donde el fiscal está de acuerdo con los argumentos de su abogado defensor, fallan en diciembre del 2009 3 magistrados a favor y 4 en contra de sus salidas, dándose el lujo de ni siquiera argumentar su negativa. Se pretende que continúe encerrada por 7 años más, por venganza política. Según los cómputos jurídicos del país remitente, Brasil, este año Karina debería acceder a su libertad condicional, al cumplir el tercio de su pena, el día 26 de noviembre del 2011. Avi Ayala es noticia, los pueblos informamos, reportó desde Argentina, Equipo de Educación Popular, Pañuelos en Rebeldía. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la calle. La Galle a la calle. A la calle. A la calle. ¡No a las cárceles del Estado asesino! ¡No! ¡No más esconderlos!